para las antenas y entérate de lo que pasa con tus artistas favoritos. Esto es Info Music. Netflix hará película sobre el caso GameStop Wall Street. Ha pasado menos de una semana del incidente y la plataforma ya prepara una cinta que narrará el fenómeno por el que la cotización al alta de acciones de la tienda de videojuegos desbarató los planes de fondos multimillonarios. Info Music. Soy Brittany Espinosa. Si quieres volver a escuchar esta noticia y saber más, entra a fmok.cl. Info Music. Lo que pasa en el mundo del entretenimiento.